Bueno, ahí estamos. Buenos días, querida audiencia del Bolsón. Hoy, por supuesto, en esta helada mañana del último día de junio, en lo que presumimos será un invierno riguroso, como todos los inviernos de nuestra comarca, pero a los que hemos dicho hasta el cansancio aquí, las nuevas comodidades hacen que, en algunos casos, ojalá fuera en todos, se pueden amortiguar estos padeceres del invierno. Y bueno, ya repuesto de una pasajera gripe y en compañía de Raúl aquí, que estuvo la delicada tarea de asumir la responsabilidad la semana pasada. No, pero sobra polenta. Raúl, buen día, querido compañero. Compañero, buenos días. A la señora operadora, buenos días. Sí, Valeria, nuestra compañera, por supuesto, acá en esta burbuja dentro de este helado ambiente del Bolsón. Nosotros estamos proponiéndole pasar un par de horas en compañía, charlando. Hoy, a raíz de una serie de desencuentros, no hemos podido confirmar a los invitados que estaban previstos, por lo que vamos a aprovechar este espacio para hacer algunas reflexiones, algunos comentarios. De paso, agradecer y recordar a aquellas personas que han pasado por este lugar y que han dejado expuesta su vida, sus experiencias, sus proyectos en muchos casos, y naturalmente con la compañía de la música, que ha sido también una característica de esta propuesta cultural, no sé cómo decirlo, porque en realidad uno no se atribuye esos adjetivos, pero sin duda cuando el responsable de la emisora, Ralph, nos convocó en su momento, hace ya más de un año, quizá no pensamos que esto iba a adquirir la difusión y la entrada en la población, para hacer este un lugar que tiene, bueno, una profusión de medios, ¿no es cierto, Raúl? Mira, yo venía del hoyo para acá y pensaba un poquito en cuanto a la algo se acopla, ¿no? Sí, está claro. Pensaba un poquito en la gente que nos escucha. Nosotros, sin ser profesionales, digamos, uh-huh, del medio, ni periodistas, ni nada por el estilo, tratemos de acercarle a la gente más joven, por supuesto, a la gente nueva que ha llegado aquí a la comarca, las historias de aquel Bolsón de antes. O sea, cómo era, cómo se vivía, porque no había gas, muchas veces faltaba el combustible, no habían los medios que hay ahora. Entonces, simplemente con ese fin hicimos nosotros esto, y seguramente lo vamos a seguir haciendo aquí o en otra radio, porque no es patrimonio de nadie, Jorge Sánchez, ni Raúl Blanco, ni Natalia, ni... ¿Cómo Natalia? Valeria. Valeria. ¿Cómo me la bautizaste? Bueno, otra vez, ya lleva... Un montón de nombres. No, cinco nombres. Está bien, está bien. Son todos bonitos. Son todos bonitos, Valeria, discúlpame. Entonces, lo que pasa, o lo que ha pasado, ya nos metimos en el tema, venía pensando si le faltamos el respeto o no le faltamos el respeto a aquella gente que nos escucha todas las mañanas en Río Gallegos, en Rentorio, en San Luis, en San Martín, en Mendoza, en General Pinto, nuestros amigos. Uh-huh. Y entonces digo no, porque si damos una buena explicación, seguro. Creo que no. Sí, seguramente vamos a avanzar sobre este tema. Ya sé, la gente que tiene la costumbre de ver Radio Goga o de escucharla por la FM de internet, ya se habrá apercibido de que en esta semana su responsable, Ralph Rothschild, ha puesto allí una declaración, de algún modo, donde él ya anticipa que Goga, a partir de las 0 hora de esta noche, va a silenciar las voces de sus programas hasta tanto, bueno, se den una serie de respuestas que él manifiesta no solo necesarias, sino entiende que están, de algún modo, excedidos los plazos de esos compromisos fundamentalmente políticos. De eso vamos a ir charlando, vamos a hacer nuestros comentarios hasta donde sea posible. Y desde luego, sobre todo tratando de que esta momentánea situación sea solo eso, ¿no? Un lapso, un momento que no se extienda demasiado en el tiempo, porque todos sabemos que la opinión pública, el gusto de la gente, suele ser medio volátil, ¿no? Es decir, cuando algo no está en el aire, a veces es difícil después retomarlo, ¿no? Y creo que cuando uno se gesta un espacio y lo mantiene y lo abona y lo cuida, eso, bueno, tiene un esfuerzo que se ve recompensado, por supuesto, con la gente que nos encuentra en los saludos. Y con la cantidad de radios que hay, hoy la gente, si usted no está en el aire, cambia el dial, cambia la frecuencia. Exacto. Y ya está compartiendo y haciéndose amigo de otra audición. Estos ruiditos de mate, mire. ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno, ¿tiene la temperatura? La temperatura, la verdad que no sé qué nos dice Valeria, pero yo lo que traía como registro de otros informantes era 3 bajo cero. Así que está fresco, estimo que debe estar por allí. Acá dentro estamos bien. Queridos oyentes y compañeros, proponemos arrancar con la música. Hoy va a ser, por supuesto, instrumental, como ha sido en gran medida las propuestas musicales de nuestro programa, la compañía, los separadores. Y arrancamos con las arpas de Paraguay y este clásico ya, creo que pertenece a Samuel Aguayo, nunca me acuerdo, pero es recontra conocido, Pájaro Campana. Thank you. Bien, bien, bien. Aplausos, aplausos para esto que era Pájaro Campana, la interpretación clásica de las arpas de Paraguay, en nuestra presentación musical en esta mañana, fría mañana de junio, el último día del mes de junio, en el que ya adentrados en el invierno de la comarca, estamos haciéndole compañía en este par de horas en el que, como ya anticipamos en el bloque anterior, y vamos a ir desgranando lentamente estas dos horas hasta el mediodía, Radio Goga silencia su voz hasta nuevo aviso. Con esta presentación, con este título, Ralph Rothschild ha emitido un comunicado, una declaración que está, se puede consultar allí en la página de Goga FM, al que además ha subido unos videos, unos audios de distintas declaraciones de políticos, nuestro gobernador, el senador Pichetto, lo recuerdo, no sé si habrá algún otro, donde, bueno, hay allí unas manifiestas declaraciones de apoyo y compromisos que no se han cumplido, según entiende el responsable de esta emisora, y por ende, bueno, esta manera de protestar, de algún modo de sentar una etapa de silencio en lo que respecta, bueno, a los programas y a toda la programación de la emisora, no así la música, porque si no entendí mal, creo que va a quedar en el aire emitiendo solamente música, y supongo que de manera más o menos sistemática habrá allí recordatorios de por qué ocurre eso. Situación esta, no diría inesperada, Raúl, porque sabemos, nosotros hemos compartido la preocupación de Rafa, lo hemos tenido aquí en este estudio en su momento cuando accedió a venir a este programa, y de algún modo su sueño se vio truncado fundamentalmente por razones presupuestarias y financieras, como suele ocurrir en este caso de obras de esta naturaleza, y ya entonces Ralph había dado a entender que había márgenes para esta situación, ¿no es cierto? Esto, si bien uno puede presumir que un proyecto así puede sostenerse mínimamente con los aportes de los anunciantes, es de verdad que, como él manifiesta, esto es parte de un proyecto. En consecuencia, dejar solo la radio andando es una manera de entregar el sueño y de resignarse, ¿no? Y me parece que un poco este llamado de atención tiene que ver con esta realidad. Sí, yo lo que quiero aclarar es que, particularmente nosotros, a nuestros oyentes, Ralph lo sabe, no le ocasionamos ningún gasto. O sea, estamos dentro del paquete. Sí. Toma una medida de Ralph y, por supuesto, nosotros también estamos adentro. Por supuesto, pero en el caso nuestro no ocasionamos un gasto. Hay un gasto, sí, fundamental, porque la señora operadora, por supuesto, es una profesional, nos salva o nos dice, ¿no es cierto?, que estamos saliendo bien, que estamos en óptimas condiciones. Pero es ella la que maneja, es la piloto. Bueno, es el único gasto. Después no ocasionamos gasto al proyecto. Sí, estamos consustanciados con la radio porque es parte del proyecto, como vos lo decías y lo dice Ram, ¿no? Sí, además me parece que no está hoy, por supuesto, en el cuero de Ralph. Por supuesto, sé de su preocupación, de su permanente monitoreo de lo que se hace y se dice en la emisora, e inclusive los diseños y rediseños de la página web es permanente. O sea que hay evidentemente una vocación de renovación y de permanencia, pero sin duda, bueno, llega un momento en que se terminan, supongo yo, los recursos para acceder a nuevas etapas de mover esto que, lamentablemente, lo digo entrecomillado, lamentablemente, tiene un costo importante. No se trata de una obra menor, es una obra con la que además se soñó siempre. Nosotros hemos dicho hasta el hartazgo en este programa, hemos resaltado la característica de que esta es una obra particular, lo hemos acentuado para dar a entender de que el hecho de que sea particular tiene sus cuestiones que no impiden ni inhiben el apoyo estatal. Todo apoyo que tenga su correspondencia, su correlato, su compensación, como corresponda, puede ser perfectamente apoyado, ayudado, desarrollado, aprovechado. Entonces uno observa, como ciudadanos, que tenemos un proyecto como Goga paralizado. Otro proyecto, en un embrión de proyecto, que es el de Todos por el Teatro o algo así, este proyecto multicultural, que aparentemente ya está en la fase de decisiones con respecto al proyecto en sí, lo arquitectónico, en el cual supongo se van a desviar recursos. Y después también sabemos que está la Casa de la Cultura en marcha, la construcción de la Casa de la Cultura, con lo cual uno pareciera, si esto dicho desde la más absoluta ignorancia, que hay esfuerzos vertidos en lo oficial en dos sentidos, y otro que está prácticamente concluido, que es GOGA, que no tiene en este momento la ayuda financiera. Entonces, creo que es un clarísimo ejemplo de las diversas, cómo son las situaciones a veces, por falta de sincronización, de planificación, de entendimientos, ¿no? Se estigmatiza lo que es particular a veces como que no, que va a ser aprovechado para obtener réditos inmediatos, y uno sabe que lo cultural no es precisamente un renglón o un rubro en el que alguien pueda hacer dinero, ¿no es así, compañero? Coincido totalmente con vos, y coincido con que la gente luche para eso, para llegar a lo óptimo en una comunidad organizada. Pero si vos te acordás, cuando Bolsón tenía 5.000 o 6.000 habitantes, teníamos un CID. Uh-huh. Había un lugar donde la gente sábado, domingo, jueves, viernes se juntaba, y no poca gente, que teníamos una sociedad española funcionando, que teníamos un instituto como Armos funcionando, y hoy que somos 40.000 habitantes o 35.000 casi en la comarca, no, con la comarca somos más, no podemos llegar a tener realmente una casa de cultura a esta altura. Hay proyectos, sí, seguramente. Uh-huh. Que hay proyectos, como está el proyecto este, GOGA, donde está metido la radio, y lo hemos dicho y vos lo reiterabas recién. Aquel que no conoce Bolsón y que llega a conocer GOGA y lo ve, y ve ese escenario junto a que tiene de frente al Pil Divitrón, se queda loco. Uh-huh. Entonces, digo, más fortalecido por los espectáculos, fortalecido por el proyecto en sí grande, y donde va a estar incluido la comunidad estable de Bolsón y aquel que viene a visitarnos, y que se encuentre con un lugar de estas características, si se termina, creo que se va a terminar, se va a llegar a un entendimiento con la provincia, con Nación, con intereses privados o no, creo que se tiene que terminar, porque hay cosas muy importantes y de mucho valor ya que están en el lugar. Está muy avanzado eso, falta un empujoncito de mucho dinero, sí. Por supuesto. Bueno, hagamos otra pausita musical, Valeria. El tema que sigue es pertenece a Abelardo Puyén, un músico extraordinario, músico regional. Lo va a interpretar Ángel Echeleiner, un guitarrista de allí, de la zona de Patagones. Es un gato zurdo, Huele Ñarque. Thank you. Ángel Echeleiner y su interpretación de esta página que pertenece a Abelardo Puyén, Hueleñarqui. Bueno, estamos hoy en un programa especial como... De algún modo es un fin de ciclo, porque más allá de que esto se solucione en el mediano plazo, hay una ruptura, un corte. La audiencia probablemente lo entienda o no. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tratar de dejar con toda claridad expuesto esto que es un hecho, de algún modo yo diría inédito, porque Radio Goga, por supuesto, de acuerdo incluso a las mismas palabras de Ralph, ha pasado por muchas etapas, ¿no? Y si quieren, compartimos el comunicado, lo vamos charlando. Insisto, esto está en la página de la radio y, por supuesto, supongo que estará allí como una proclama puesto hasta que esto se encamine, ¿no? Pero dice Ralph, cuando vine a la comarca ya tenía una licencia de radio. Al llegar... Vi la increíble cantidad de radios, algunas que me gustaban, otras que no, pero el espectro estaba prácticamente saturado. Desistí inmediatamente, no tenía sentido, por lo tanto, aportar una vez más a las muchas que habían. A partir de comenzar con la construcción de Goga, el hecho de utilizar la frecuencia 103.5 otorgada tomó otro sentido. Era una manera de ir calentando los motores para que a la terminación del edificio acompañase un proyecto mucho más grande. La intención... era querer una radio que pudiese trascender nuestra comarca, dar un mensaje federal y potente, aprovechando toda la sinergia que Goga podía provocar en los artistas, creadores, músicos, que encontrarían en un espacio para la creación y a partir de Goga su amplificación en todo el país. Bueno, aquí está el primer punto clave, ¿no? Donde la radio Goga aparece dentro del espectro de nuestra comarca, con su programación, su equipamiento. Ralph en su comunicado hace una especial mención a todo el equipamiento tecnológico, que es verdad, el hecho de emitir por internet, el hecho de mantener los archivos sonoros allí disponibles, hay toda una situación desde lo tecnológico que no es menor. No todas las FM que están en nuestra comarca tienen esas condiciones, yo diría que son excepcionales las que están en esa etapa o en ese nivel de alcance. Y por supuesto, sabemos, lo hemos comentado aquí también, que en el proyecto Goga, el proyecto que está aquí a nuestra vista, la radio tiene su sitio allí adentro, es una radio absolutamente transparente, con vidriada, que da a la confitería y que, por supuesto, cuando esté funcionando allí, va a tener una comunicación visual y, por supuesto, práctica con la gente. O sea, no es esa cosa... encerrada o oscura que uno a veces supone de un estudio de radio, sino una cosa luminosa y conectada. Dice más adelante nuestro amigo Ralph, nunca el objetivo fue convertirnos en radio. La radio era una parte más de un proyecto llamado Goga. Como Discos Goga, donde podemos tener la oportunidad de bajar más de 20 discos de artistas patagónicos. Pese a las promesas de Cultura Río Negro, el proyecto Discos Goga también está ahora en suspenso. Hace un año y medio que se paralizó la construcción del edificio y seguir con la radio en estas condiciones es desviar el objetivo por el cual se creó. Es mantener una ilusión que significa mucho esfuerzo, mucho desgaste en condiciones económicas extremas. Estamos orgullosos de estos 2 años y medio de trayectoria de Radio Goga, pero tenemos... conciencia de que nos hemos quedado en la mitad del camino y lo que buscamos en Goga es la excelencia. Excelencia basada en un edificio de última generación, diseñado enteramente para el arte con respeto hacia el público y los artistas, con una acústica impensada, camarines, escenario múltiple. Y aquí viene entonces el kit de la cuestión, que es, desde la visita oficial que recibimos en abril de este año, no hemos tenido más noticias acerca del compromiso de terminar la obra. Es infructuoso y por momentos hasta frustrante no ser lo que uno soñó. Estamos orgullosos de los programas que han pasado por Goga y los atesoramos y están a disposición de todos. Soñamos con volver a encontrarnos en Radio Goga el día que se inaugure el Goga Real y podamos hacer lo que soñamos. Bueno, algunos fragmentos de este extenso comunicado o esta, diríamos, declaración de Ralph Rothschild, responsable de esta emisora Goga FM y del proyecto. En realidad insistimos que deja muy en claro que la radio es una parte del proyecto, y que de algún modo ante esta parálisis de la obra se transformó en lo único que camina y por ende un poco se distorsiona el sentido y el sueño, ¿no? Se trunca. Entonces, como una manera de protesta, las voces que integran la programación de Goga, por lo menos las que están en este momento, silenciarán su voz y la radio permanecerá, si no entendí mal, con música hasta que esto se modifique. No obstante esta situación, nosotros estamos hoy aquí en esto que sería para esta etapa un último programa. Sabemos, porque lo ha manifestado personalmente Raf, que estamos en libertad de hacer el programa en otro lado. Por ahora no hemos ni siquiera considerado esa posibilidad porque entendemos que esto nació aquí, nos consideramos parte de esta propuesta y las circunstancias, que si bien son complejas, son hasta por momentos supongo dramáticas en lo económico, como no tenemos pertenencia al proyecto desde lo económico o laboral, bueno, no es mucho lo que nosotros podemos hacer. Compañero, no sé si quiere agregar algo. No, no, está clarito. Simplemente pedirle disculpas porque esto es un programa que yo creo que es serio. Y por lo tanto vamos en el día a día de la semana hablando con gente que podemos traer. Entonces hay compromisos contraídos con cierta gente. Es verdad. Y que le decimos que nos disculpen, uh-huh, que esto vino un poco de golpe. Es verdad. Yo no he tenido conversación con Ralph, o sea, yo me enteré porque usted me contó a mí. Es así. Sí, sí, sí. Es la verdad. Que me disculpe Ralph, pero no he tenido con él ninguna conversación. Sí, en el momento que íbamos a iniciar este espacio, sí, varias veces subí, bajé, nos juntamos, tomamos un café, lo acompañé, me acompañó. Él vio que no teníamos ninguna mala intención ni ningún negocio se podía hacer de parte nuestra aquí. No, además está de más decir que nos sentimos absolutamente en libertad. Hemos podido desarrollar este programa sin ningún tipo de presión ni sugerencia, no, ni nada en absoluto. En eso nos hemos sentido como quien está en su casa y simplemente dedica dos horas a charlar con la gente, por supuesto. Yo le quiero pedir disculpas a Mike Cook, que lo había invitado para la próxima semana, a Saúl Morales, y a otra gente del hoyo, a otro Cárdenas, no a Chito, lo tuvimos. Sí, aquí. Sí, es verdad. Así que bueno, seguramente que a corto plazo, o en esta radio o en otra, haremos el programa, porque bueno, consideramos que aportamos a la gente joven, como decía antes, a aquellos que recién han llegado, para que nos contaran las vicisitudes que pasaban cuando venían, cuando iban a Bariloche, a Esquel, a Yacobás, al Maitén, que eran caminos difíciles, tiempos difíciles, ¿no? Bueno, hacemos otra pausa musical mientras seguimos desgranando estas reflexiones, improvisados, pensamientos, de una manera de volcar y tratar de acotar estos sentimientos así un poco confusos, pero que de alguna manera también somos parte de esta situación y por supuesto, como bien señala Raúl, tenemos un compromiso con la audiencia que semana a semana se integra a esta emisora o se pone allí en escucha y que hoy por supuesto se va a llevar esta sorpresa de que por un tiempo no nos va a tener. Tres para lo nuestro se llama este conjunto, son de Areco, ¿cómo se llama? ¿San Antonio de Areco? San Antonio de Areco. Y precisamente es un escondido que dice de los pagos de Areco. Y vamos con un escondido de los pagos de Areco, maestro. Adentro. Thank you. estaban entonces tres para lo nuestro, de los pagos de San Antonio de Areco, y así precisamente se llamaba este escondido que ellos interpretaban y que les pertenece, como la mayoría de los temas que a lo largo de los programas en los que hemos estado juntos hemos compartido de este conjunto tradicional de allí de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos a alguien en línea, compañera. Valeria, bueno, creo que está allí Ralph en línea, no sé si nos está escuchando. Hola, buenos días, días, Ralph. Buen día, amigo. Ralph, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Raúl, llamé a tu celular, llamé a tu trabajo. Bueno, está bien. Bueno, Ralph, no sé si... Quiero avisar porque realmente traté de, bueno, aparte de todos los libros, esto, quise hablar con vos y lo vamos a hacer. Bueno, fantástico. Realmente, bueno, ustedes explicaron bien la situación y sería bueno porque en general de lo que no se habla son de las disidencias, ¿no? Entonces, es una situación difícil la decisión que tuve que tomar porque realmente, por ejemplo, en el caso de ustedes es casi una mala educación. Sí, quiero que lo entiendan, que por un lado este programa nació y creció acá y a mí me encantaría escucharlo por Radio Nacional, una radio prestigiosa, hasta que puedan volver al estudio vidriado del que hablaron. Está bien. Sí, nosotros bueno, me alegra en lo personal porque fui un poco el responsable de armar este pequeño mosaico de pensamientos y decisiones de tu parte y no estaba seguro si eso había sido lo suficientemente nítido para la audiencia como para entender esta situación. Nosotros a veces, si bien no estamos dentro de la emisora diariamente, sabemos, por supuesto, por los contactos que tenemos y nuestra presencia aquí en la semana, que hay una serie de cuestiones que son, por supuesto, ignoradas por la mayoría de la gente porque son cuestiones que se manejan en una trastienda, en un lugar o en un nivel de toma de decisiones y de gestiones que, por supuesto, la gente no tiene a veces por qué enterarse. Pero sabemos de las visitas de las autoridades, en algunos casos incluso Raúl creo que ha sido parte de esas palancas para tratar de mover alguna de esas personalidades hacia este proyecto, y también sabemos de los compromisos que se han asumido y también sabemos de los silencios que ha sucedido a ese momento. Entonces, hasta ese punto estamos absolutamente informados. Yo decía en un momento que me parecía un poco inédita esta situación, pero porque no la he vivido en otro lado, pero me parece que el hecho de algún modo protestar, esto de silenciar la voz de los y mantener la emisora latente, bueno, es cuanto menos original, ¿no? Sí, yo quiero aclarar bien que yo entiendo todas las situaciones, no trato de no vivir en una burbuja y sé que vinieron en abril y estamos en julio mañana. Tampoco es una toma de posición contra los políticos ni nada. Es simplemente una cuestión de supervivencia. Goga no puede seguir teniendo el edificio abandonado porque eso implica deterioro. Es verdad, sí. Goga necesita de una organización más grande como para poder funcionar, aunque sea en el nivel que se pretende. Hay una cosa que leyeron ahí en el comunicado, y es que el espectro radiofónico de la comarca es inédito. Es decir, hay como 23 radios para una población de 40.000, 50.000 habitantes. Prácticamente, podríamos decir, la mitad de las radios de Buenos Aires para una población de 15 millones. Por eso cuando vine acá y vi la variedad de radios que habían, y de muy buen nivel, pero inédito, es decir, y la radio desde el comienzo trató de ser la expresión de toda la comarca con una visión federal, ¿no?, y nacional. Entonces el silencio implica que para que esa radio pueda ser real, es decir, ser productora, necesita de una vez por todas que Goga se termine. Y Goga está abierto a toda la comunidad del Bolsón y de las zonas adyacentes. Hay proyectos de educación, hay mil cosas, y mantener el esfuerzo de una radio, entiendo, a mí me da muchísima pena lo de Memorias particularmente, no sé si se entiende. Sí, me imagino, porque además sé de tus de todos los esfuerzos que implicó convencernos para hacer el programa, y sabemos, estamos muy confiados en que lo que hemos hecho hasta aquí, dentro de nuestras limitaciones, ha sido por lo menos decoroso. Pero sí, lo que decías vos, creo que además aquí en la emisora, cuando estuviste en el programa que estuvimos con tu presencia, que contamos con tu presencia, y además lo repetí hace unos instantes, hablaba de la, en ningún momento se ha disimulado ni se ha dejado de lado el hecho de que este sea un proyecto de índole particular, pero que tiene una, como pocos me parece, una apertura absoluta a la utilización y el aprovechamiento de todos los actores culturales, de educación y demás de una comarca, con lo cual eso posibilita en nuestra ingenua imaginación o nuestra visión casi idealista la posibilidad de que con riesgo, con el riesgo asumido por particulares y con un pequeño aporte, el Estado, mediante los resortes correspondientes, pueda hacer uso de un espacio fenomenal, ¿no? Me parece que eso lo charlamos aquí, y creo que vas a coincidir con que es, en ese sentido, también una propuesta inédita, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá ya me hiciste pensar realmente, ¿no? Porque se está hablando mucho, y mismo alguna gente, bueno, por Facebook dice, ¿por qué pido ayuda al Estado? Acá se divide entre particulares y Estado, ¿no? Cosa de que hay funcionamientos para hacer cosas mixtas, que tampoco necesariamente es mi interés. Lo que hay que diferenciar, creo, es Estado, particulares y empresas. Goga nunca fue una empresa, y ustedes bien lo saben. Uh-huh. Goga fue un enamoramiento mío, un descuido también, mil cosas, pero no fue hecho como empresa. Entonces dividamos a ese nivel las aguas. Está bien, no me exime de responsabilidad todo, no sé si se entiende. Pero este es un sueño, no es un proyecto económico. Sí, además creo que lo dije en antes del tema musical, hablé de que las cosas culturales precisamente no son las que uno encararía si quisiera ganar dinero, ¿no? Claro. Y por otro lado, no sé, es hora de concentrar un poco la atención en el hecho de que realmente ni me interesa que Goga sea mío, no sé si se explica así. Es algo que debería haber hecho el Estado. El Bolsón, no, con una universidad de cine como la que tiene, no puede ser que no tenga un cine, es inaudito. Eso me revela y hace que tome estas decisiones, porque llega un momento en que todos dicen, sí, queremos un cine, queremos un teatro, pero realmente necesita esta cultura un lugar de expresión. Más allá si es mío, del Estado o de quien sea. No se merece que ese edificio sea un shopping, porque ahí el Bolsón pierde su objetivo de ser un lugar distinto. Sí, además recuerdo que aquí también planteaste lo de estos proyectos cuando hablas de federalización. Me queda muy claro tu sueño de los nodos o los polos y la interconexión con otros lugares, es decir, ser parte de un nivel de comunicación que excede absolutamente el marco local y regional, ¿no es así? Sí. De todas maneras, hay una cosa que les quiero decir, bueno, por un lado agradecerles porque ese programa fue un sueño mío. Yo se lo dije a Bárbara Erak, que en ese momento estaba en la radio, y lo concretó. Es un programa hermoso, que rescata la memoria de la comarca, y lo que decían, bueno, está atesorado, aunque sea hasta más de 50 programas de gente que ha pasado por la comarca, por el programa, ¿no? y ya forma parte de la memoria histórica del lugar. Por otro lado, les quiero decir que esta semana, casi mágicamente o a raíz de todo esto, he recibido buenas noticias. Así que vamos a ver, porque la idea es que en el momento no es que se tenga que inaugurar Goga físicamente, sino que haya una moto niveladora o lo que sea empezando la obra y Radio Goga vuelve a salir. Eso sí, es lo que sí quiero decir. Esto es un silencio de voces, porque hemos hablado durante 2 años y medio desde la radio y tal vez tengamos que tomar una actitud más gandiana y hacer silencio, ¿no? Sí, sí, no, además quedó claro, Ralph, que cuando decías lo del reiniciar las actividades en el estudio de vidrio de adentro era casi un símbolo, ¿no? Se entiende perfectamente que en cuanto esto se empiece a mover, por supuesto, la radio retomará su voz y será la primera que va allí a expresar con beneplácito esa situación. Nosotros, te agradecemos, por supuesto, este contacto personal. Sabemos que, obviamente, las preocupaciones son muchas. Sé que estas cosas se manejan por un lado con dolor, pero por otro con la tosudez y la tenacidad de quien cree que ha llegado hasta un punto, me parece, en el que no se puede dar marcha atrás, porque eso implica, tal lo expresabas vos, el deterioro, por ejemplo, de esta magnífica obra, que ha llegado a un punto en el que es absolutamente apreciable lo que significa. Esto no es un cimiento, es una construcción, una estructura en la que no es tanto lo que falta, y es perfectamente perceptible cuando uno lo recorre, sus espacios, uno perfectamente puede imaginar lo que allí puede ocurrir, con lo cual por supuesto adherimos a esa fe y desde luego agradecemos tus conceptos, Ralph. Sí, otra cosa que quiero tal vez hablar para esta población que está creciendo tanto y aparte necesita un cine de adentro. Los que venimos de afuera tenemos que integrarnos y reconocer todo la memoria histórica de este lugar. Y a ese nivel, el programa a mí particularmente me ha hecho conocer más dónde estoy viviendo y actuando. También se ha incorporado cada vez más gente del lugar al proyecto, cosa que me encanta. Por ejemplo, Vale, que está ahí detrás del vidrio, una capa. Es verdad. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, además nos sentimos muy cómodos. En este momento del programa, ustedes tres representan de alguna manera las intenciones de transmitir lo que es la verdadera comarca, tomar eso y crear algo nuevo para el Bolsón, ¿no? Sí, además creo que lo hemos dicho acá hasta con pudor, que nuestros antecedentes con Raúl no son, salvo algunos pasos ocasionales por algunos medios de difusión, no somos profesionales en el sentido de haber sido formados en los ambientes del periodismo o de la radio, con lo cual... Perdón, el señor Raúl Blanco es un hombre de radio. Sí, es verdad, pero bueno, hace mucho que no ejerce. Bueno, pasó un percance un poco más largo del que va a pasar Goga, pero es hombre de radio. Y son hombres de radio, en realidad, porque radio no es periodismo, radio es comunicación. Bueno, perfecto. Sí, si me permite, Jorge, Ralph, le quiero agradecer públicamente el lugarcito que nos ha dado o ha posibilitado que estemos aquí en la radio, en Radio Goga, y yo espero que dentro de poco estemos nuevamente trabajando aquí. Yo soy un enamorado de la radio, siempre me gustó, y del medio, por supuesto. Eso lo dije, hermano. Lo sé. Y respeto profundamente a aquellos que tienen la impronta de estar en una radio. El caso de Jorge. Jorge escribe, Jorge estudia, Jorge trae la música. Realmente yo con él, sin haber sido amigo y estar viviendo bastante cerca cuando éramos chicos, lo comencé a conocer ahora bien. Y puedo llegar a decir con todas las letras que es un profesional que adorna esta radio. Yo hoy, cuando venía del hoyo hacia aquí, pensaba, qué lindo sería hacerle una entrevista a Jorge. Porque Jorge es un muchacho que vino a Bolsón con su familia desde muy chico, ¿no, Jorge? Uh-huh. Estudió, crió a sus hijos, profesionales ellos, con sumo cuidado de insertarse en la comunidad y de enseñarnos a vivir un poco mejor. Jorge, para mí ha sido un hallazgo, a la cual le agradezco a Bárbara, que nos conectó, y esta chica que usted tiene como comandante atrás de la pecera, es otra, como dijo usted, una capa, realmente. Le agradezco, Ralph, la oportunidad que nos ha dado de hacer este programa, y esperemos que pronto nos vuelva a convocar. Una cosita nomás, ¿no? Es decir, sigue a disposición de los oyentes, de ustedes, una página que se llama gogabolson.com/memorias. Ahí están todos los programas que hicieron, ahí pueden enviar comunicados, pueden enviar correos electrónicos, el programa sigue vivo. Espero que sea una interrupción o que estén en otra radio y pueda escucharlos. En todo caso, cuenten con lo que Goga es, decir, por ejemplo, si van a otra radio podemos seguir subiendo los programas si esa radio no tiene internet. Yo creo que lo importante es guardar esta memoria, ¿no? Que todas las palabras que dijeron no se pierdan. Exacto. Sí, además está la galería fotográfica, que eso también me parece una cosa bastante importante. Creo que justamente cuando yo hablaba de los cuestiones tecnológicas, decía que precisamente algo que distingue esta radio es ese nivel de producción, de algún modo, que no es tampoco el común a la mayoría de esa cantidad de emisoras que pueblan el espectro, como vos decías, ¿no? Sí, pero son todas buenas de alguna manera, y justamente el proyecto era mostrar la comarca hacia afuera, obviamente con el empuje de todos los que formamos este lugar. Les agradezco muchísimo, y bueno, respecto a que habría que, si algún día vuelven a Goga, el primer reportaje debería ser a Sánchez, así que quedamos en ese compromiso. Bueno, cortito, yo quiero agradecer en este espacio, antes que vayamos al intermedio musical, a Bárbara. Sí. Que también ha sido una parte importante para nosotros, chispita como es, pero una chica muy seria, o sea, y que realmente ha reaccionado de una forma para convocarnos, y bien, así que le agradecemos. No, además, si uno escucha los registros sonoros de los que hablaba Ralph de distintos programas, vamos a observar que, bueno, Bárbara siempre tuvo en todos los detalles, todas esas cuestiones, esa mirada y ese aporte femenino del que nosotros carecemos, pues somos bastante brutos, y que, bueno, creo que también, además de, bueno, por supuesto, cosas que no se conocen, no se saben, que son internas, y que son las comunicaciones, los mensajes, las llamadas, donde nosotros nos mantenemos comunicados o intercomunicados cada domingo. Ralph, no sé si hay algo más. El gesto que tuvo Bárbara el día que cumplimos un año, que vino con la tortita, por supuesto. Y festejó, y brindó, y opinó, digamos, brindó con las palabras, no brindó a esa hora de la mañana. Pero bueno, le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros. Bueno, Ralph, no sé si hay algo más que quieras agregar. No, solamente pedirles perdón también por cuando llegaban a programa y no había operador, o no andaba esto, o el estudio estaba sucio, o justamente cuando nos reencontremos van a estar muy cómodos. Bueno, sí, no, de todas maneras son cosas que creo que hemos podido disimular y hemos hecho nuestro aporte, así que de eso no. Sí, son cosas que son entendibles. Ralph, gracias por... igualmente, y bueno, era una

Estamos volviendo después de la correspondiente tanda musical, comercial, y la música que nos acompaña como cada domingo en estos intermedios en los que proponemos algunas posibilidades de escuchar música que habitualmente, estoy absolutamente seguro, no escucha en otra radio. Mire qué agrandado. Romance de barrio, esto que pertenece a Homero Manzi y Aníbal Troilo, la interpretación de la guitarra de Aníbal Arias y el bandoneón de Osvaldo Montes. Según mis modestos recuerdos, creo que fue el último tema que escribió Homero Manzi. Y si no, que me lo discuta. Claro. Bueno, esa es la impunidad de estar acá en la radio, que quién te va a venir a discutir. Bueno, allí estábamos entonces antes de la tanda con la voz de Ralph, responsable de la emisora y del proyecto Goga, que nos puntualizaba algunos detalles de lo que ya habíamos anticipado, de este silencio de voces de Goga que se va a producir a partir de las 0 horas de esta noche, y que ojalá se prolongue poco tiempo, que este intermedio no sea más que una forma bastante original de llamar la atención sobre estas necesidades de concluir el proyecto Goga, en el que la radio, como bien puntualiza Ralf, es parte de un proyecto muchísimo mayor. Yo le proponía a Raúl, aquí mientras estábamos reorganizando esta horita que nos queda, hacer un repaso de algún modo de estas visitas que hemos tenido, estas voces que han, como bien decía Ralf, están allí en el archivo sonoro de la radio, en Memorias de la Comarca, y que, por supuesto, con el añadido de las imágenes de esta gente que nos fue visitando y que fue asentando esta propuesta, en la que nos animamos a reconstruir esas épocas pasadas en las que en muchos casos hemos sido también nosotros protagonistas por pertenecer a esta sociedad desde hace mucho tiempo. Nuestro primer programa, que nos costó traerlo a Gatica, ¿no? ¿Te acordás? Tuve unas vueltas, sí, pobre, sí, Carlitos. Sí, sí. Bueno, que se ha ido hace muy poco y que de alguna manera fue un programa inicial complicado, porque hubo que sortear algunas cuestiones técnicas, pero además él trajo su acordeón, estuvo aquí tocando con nosotros y una maravilla. Lo de Gatica para mí fue algo emblemático, porque tenía que ver con la comunicación, y justamente nosotros arrancábamos con ese programa. Y sí, es cierto lo que decís, es medio problemático, porque él no tenía muchas ganas de participar, o tenía algún miedito por ahí de exponerse, pero una vez estando aquí se largó. Sí, por supuesto. Además creo que lo hemos dicho con bastante, nuestra pertenencia a este sitio, nuestra antigüedad como vecinos de este lugar. Me parece que también nos otorga cierta ventaja a la hora de charlar con la gente, porque cuando uno refiere lugares o personas o situaciones del pasado, en muchos casos estamos hablando en dentro del mismo código, nos estamos refiriendo a cosas que hemos conocido, que hemos vivido, con lo cual eso me parece que también contribuye a que el invitado se sienta más cómodo, y pueda, por supuesto, soltarse. El programa siguiente estuvimos con Giorgio Carelli, fue una cosa un poco circunstancial. No suele estar en el bolsón, justo tenía que ver con un aniversario del Instituto Estrada. Después nos visitó Mario Díaz, de allí del Hoyo, ¿no es cierto? Marín. Que también, sí. También fue accidentado, porque hubo un par de domingos que él no podía venir. Luego estuvimos con Carlitos Gregory, a propósito fundamentalmente de su tarea en el Cinemancay, por supuesto, en cada caso, tenemos siempre un punto de arranque y después nos vamos adentrando en las cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente. Carlos, no, a mí me quedó, porque lo conozco de muy jovencito, de cuando llegó aquí, cómo contaba esas historias de cuando salió de sus pagos natales y llegó al sur, a hacer la colimba, Comodoro. Y después pasó por Esquel, creo. Claro, sí, porque su primera designación fue justamente en Paso del Sapo, cerca de la zona. Así que nos dejó un recuerdo, o nos refrescó la memoria, mejor dicho, con sus andanzas, su trabajo, su docencia. Después les cuento, Roberto Coyola, exactamente, otro vecino suyo por ahí. Un personaje Cumehue del Hoyo, a cargo de la biblioteca, y bueno, con toda una historia. Luego en otro programa estuvo Horacio Huasco. Aprovechamos de hablar del Canal 4, de todas las cuestiones también del cine, del Club El Refugio, de las cuestiones de los piquetes, ¿no? Que encabezó por allí cuando la Cámara de Comercio tenía una actitud bastante combativa, principalmente a raíz del pedido de la ruta. Y también en ese programa estuvieron socios fundadores del Club Andino, como Gerardo Rudos y Lee Fabricio. En otro momento también estuvo Waldo Bereltinek, que lo pescamos por aquí, el papá de nuestro gobernador, que estaba de visita en la zona y nos acompañó un ratito. Osvaldo era una persona que nosotros conocíamos de toda la vida, porque fue empleado del Banco Nación. De verdad. Después, por supuesto, por su trabajo desapareció, se fue a otros lugares de la provincia y bueno, estuvo hasta que se jubiló y recaló acá, vino a visitar parte de su familia. Claro, sí, sí. Y bueno, ahí lo encontramos nosotros, lo trajimos, hablamos. Sí, es verdad. Y además y nos alegra que Osvaldo esté tan bien físicamente, ¿no? Porque lo vimos Igual. Maruca Oliver, o Maruca Daniel, como la conocemos nosotros, nuestra profesora de la secundaria. Ernesto Maggiori, también el escritor, historiador del Hoyo, y ese mismo día nos visitó Luis Méndez, el doctor Méndez, con el que estuvimos también charlando aquí. Bueno, con él hicimos una conexión con un sobrino, no nosotros, sino la invitamos a escucharlo al sobrino, al doctor Méndez, a ese chico Gotardo, Claudio, que estaba en Estados Unidos. Sí, que además creo que está en el ambiente del esquí, es una persona muy, muy activa en eso, hace muchos años que está por allá. Bueno, ¿qué más tuvimos por allí? En otro programa también estuvo Luis Alberto Romero, dedicado a las cuestiones hípicas, que nos estuvo ilustrando sobre todo lo que tiene que ver con la cría de caballos, y sobre todo con su relación con ese medio y cómo de algún modo terminó en este lugar. Y además el hombre de radio, ¿no? Porque está haciendo programas. Trabajando en el Hoyo, tiene una particular forma de expresarse, muy campechana, por supuesto. Y es simpático. Así que, bueno. Sí, programas de servicio, ¿no? El tema que más allá de que uno podrá disentir si las carreras de caballo son un servicio, el informar sobre eso es como cualquier otra afinidad o deporte. Y bueno, ese mismo día después completó el programa Levi Fresta, nuestro querido profesor, que nunca hasta el día de hoy pude entender cómo hiciste para traerlo, para sacarlo de la casa. Con Levi tengo una particular, somos amigos, más allá de que él fue profesor. Fue el profesor de la carbonilla. Enseñaba a dibujar con carbonilla en aquel tiempo, y después él, por supuesto, estaba enamorado del tallado, de la pintura, del dibujante, del hombre recitador que enseñaba a hablar, y bueno, y tiene sus cosas también simpáticas, muy picaresco. Todavía nos seguimos encontrando en algún lugarcito de Bolsón, y sobre todo en invierno cuando queda poca gente, ¿no? Además, algo que me llamó la atención fue que esta gente, tanto documentalmente como el caso de Levi principalmente, los vi muy bien de salud y aspecto, para ser que gente que ha pasado por momentos difíciles, cosa que también gratifica a la hora de sentarse con estos amigos y vecinos a charlar de sus historias. Yo quiero volverme, Jorge, si me permitís, con Maruca Daniel. Maruca se merece tener un espacio, un programa de radio, porque tiene muchas cosas para dar, es una señora que tiene mucha mucha fuerza, es una estudiosa del medio. O sea, cuando hablo del medio, no hablo del medio de la radio, sino del medio donde vive, Bolsón, particularmente. Y Maruca, cariñosamente Maruca, este, en la escuela también ha sido una muy buena guía, una buena maestra, una buena docente. Y siempre que le ha tocado colaborar en alguna comisión, yo la conozco de hace años, siempre ha sido con mucha fuerza. Maruca realmente, y sería bueno aprovecharla un poquito mejor. Como otras señoras que han estado aquí, ¿no? En el caso de... Sí, en realidad nos han acusado de ser un poco misógino, ¿no? Hemos tenido más hombres que mujeres, pero las que han venido se han sentido muy halagadas, así que bueno, eso es parte de esta historia. Y bueno, antes de ir al tema musical, el programa número 10, que fue aproximadamente en esta época, 22 de julio, allí tuvimos a Nicolás Cortés, que vino acompañado de Lali, su mujer, nos contó también su historia de cómo terminó de Chepes acá. Y después, bueno, Alberto Carro, Beto Carro fue también el que completó allí con su historia como panadero, con el aserradero, con los transportes, en fin, todas historias de familias, en el caso de Carro, fundadoras, ¿no? O pioneras, como pionera. Se suele decir, es verdad. Bueno, de la localidad de Ñorquinco. Claro, Carro, sí, sí. Sí, además nos contó la muy rica la historia del padre, ¿no? De don Dionisio, que Dionisio se llamaba. Dionisio, ¿no? Sí. La Zamorana, en fin, todas unas cuestiones de que no, que ya no están. Creo que lo marcamos aquí en la época en que no había bancos. Es verdad. Había pobladores que iban a depositar su dinero y a los 30 días o a los 40 días iban a buscar y el dinero estaba. Seguro. O sea, qué cosa linda esa. Sí, cosa que también, ¿no? También lo hemos escuchado aquí, también lo hacía por ahí la Casa Escobar, o sea, casas importantes que tenían recursos financieros y la suficiente responsabilidad como para suplir esta falta de instituciones del ramo. Bueno, escuchemos allí a un chamamé. A ver, déjeme que consulto mis notas acá, a ver, ¿qué tenemos? Sí, exactamente, pero esto lo va a interpretar Raúl Barbosa y Juanjo Domínguez, Granja San Antonio. Ahí estaba entonces el dúo interpretando Granja San Antonio, el dúo Raúl Barbosa en acordeón y Juanjo Domínguez en guitarra. Una experiencia extraordinaria de diríamos, improvisación de dos grandes intérpretes que han dejado una obra extraordinaria de música. Estamos haciendo un rápido repaso de la gente que nos ha visitado en nuestros programas, teniendo en cuenta, insistimos en que, de acuerdo a la decisión de la emisora, Radio Goga silenciará su voz a partir de esta noche. Voces en cuanto a esto, precisamente, ¿no? Voces de los programas. Sin embargo, va a permanecer en stand-by con la música y supongo repitiendo estos mensajes de toma de conciencia y de compromiso de gente que, bueno, tiene un poco la pelota en su campo, ¿no? Y hay que tomar decisiones. En el programa número 11 tuvimos a Lucero. Lucero. Penco, el hombre de la chicha. Y bueno, ese día, como era, se venía el aniversario de Gendarmería, también nos visitó el comandante Rodas, que estaba a cargo en ese momento, ya no está, sabemos que ha sido reemplazado. Luego también estuvimos allí con Nora Miklos, Eleonora Miklos de Krajenhagen, y también nos visitó Titín Crespo. Titín, realmente a Titín le un párrafo aparte. ¿No estás tratando de quedar bien con las viejas maestras? No, porque estoy observando. No, no. Hubiera quedado que le hiciste la vida imposible en la escuela y ahora querés quedar bien. No, pobrecita. No. Tuvieron un aguante extraordinario conmigo. Así que, bueno, a Titín, si nos estás escuchando, Titín, un saludo grande. ¿Bailaste alguna? No, nunca bailaste. Me hicieron bailar. Me hacían bailar, pero bailar. Abajo del cuadro de Sarmiento. Yo tengo esta fotografía de haber bailado así. No, usted ni seguro, ni está le vinculado. Duro, sí. Totalmente. Era una vergüenza. Bueno, después tuvimos allí el programa número 13, la visita del Mundo Gios, un hombre del Maitén extraordinario, que nos trajo su libro de recuerdos de la Trochita, extraordinaria evocación, y además hemos estado en contacto telefónico con él no hace mucho, donde incluso nos reprochaba el hecho de que no hayamos correspondido a la visita, pero no va a faltar momento. Lo de Higo es realmente extraordinario porque logra a través de un contacto político tener un stand en Buenos Aires. Sí, sí. Y presentar su libro. Claro, así, que ¿no? No pudo en la Feria del Libro. En la Feria claro, del que libro. Él no pudo estar a raíz de que, claro. Bueno, por cuestiones de salud delicada, sí. Tuvo otro amigo y representante que tenía su libro. Bueno, Roberto Pascual estuvo también ahí en el programa 14. Después tuvimos a Renato Jansón en la semana siguiente. Él nos estuvo contando respecto a todas estas cuestiones que tienen que ver con sus decisiones de venir por aquí y su gran experiencia en todo lo que es los cultivos, fundamentalmente de tulipanes. Roberto Milvanich, ¿no? Estuvimos también por acá. ¿Cuánta historia, Roberto? Sí, ¿no? Y cada vez que uno vamos tirando estos nombres, seguramente más de un oyente va a reconstruir con el recuerdo lo que fue ese programa y seguramente va a recordar los momentos más salientes, porque hay cosas que tienen que ver con el desconocimiento que uno tiene de la vida de sus vecinos y por otro lado de aspectos que uno nunca tuvo oportunidad de conocer porque y se han volcado aquí con simpatía. Bueno, después tuvimos a la hermana de Olinda Benítez Sanabria, que estuvo aquí, la hermana franciscana, también una vida muy interesante, una dedicación a la religión y una visión ¿cómo diría? Tan clara, esperanzadora y tan vibrante, ¿no? Que uno realmente lo reconforta. Ricardo Arrías estuvo con nosotros en septiembre y en el programa siguiente estuvimos con Bernardo Buirás, que era que sigue siendo loco, sigue siendo, ¿no? El presidente del Aeroclub. Persona que está radicada allí en El Hoyo, es técnico hidráulico y también, bueno, supimos de una serie de detalles y cuestiones que tienen que ver con su profesión, por un lado, y con su amor por los aviones. A fin de mes, en octubre, estuvimos con Héctor Ayala. Fue una semana antes de que se hiciera el encuentro del año pasado de la guitarra en la cordillera, así que fue muy, muy revelador, muy lindo, muy interesante la historia de Héctor, de cómo termina y Silvia Rodríguez, su mujer, y su familia aquí, y una, ¿cómo diría?, una visión, me parece también, y un respeto por la música tradicional y la guitarra, que lo hace y lo pone allí a organizar cada primavera, sería un encuentro. Este año hay algunos rumores, pero todavía no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Así que ojalá, cuando eso ocurra, nosotros estemos aquí nuevamente al aire. Bueno, ¿quién otro más tuvimos por allí? Alejandro Esborak. Alejandro, que hasta ese momento nos llamaba a todos los programas para hacernos correcciones. No nos llama. Lo trajimos y listo, eliminamos la competencia. Está bien, entonces Alejandro. Tuvimos astuto. Bueno, por allí, ya en octubre teníamos a la señora Raquel Correa, que nos vino a charlar de la Asociación Sanmartiniana, y por allí nomás ya se nos vino el Día de la Madre, y ahí sí tuvimos la visita de tres señoras con las que charlamos. Aide Sales, de RAAL, de familia de pioneros, también muy activa en lo que es el ALSEC, Cecilia Dubois de Studer, con Cáritas y, bueno, fundadora de la voluntaria del hospital, y, bueno, la hermana Elena, también perteneciente a la Congregación de Hijas de la Misericordia Franciscana, de la Capilla del Barrio Obrero, que también aportó su visión en ese día tan particular como es el Día de la Madre, en el que estas voces nos dejaron reflexiones interesantes, y sobre todo me parece, insisto, en cada caso, a medida que voy recordando, la gratitud que representan sus palabras y la no sé decir, la buena onda, no sé cómo expresarlo, ¿no? Esta sensación de plenitud que hace que uno, cuando se va de este programa, pueda sentirse más que gratificado. ¿Qué otra? Antes de ir al otro tema musical, repasamos rapidito. Bueno, después estuvo Juan Domingo Matamala. Juancito. Juan también se frustró, ahí tuvimos un pequeño problemita técnico ese día, tuvo que volver, pero bueno, cumplió. Y por último, el programa 25, estuvimos con Reinaldo Rodríguez, que estuvo acá contándonos un poco también lo que tiene que ver su tarea como realizador. Bueno, está Alejandro. Bueno, a ver, compañero, amigo. A ver, Alejandro. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Ale? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y ustedes? Bien, acá estamos haciendo un poco un cierre de un modo medio inesperado, por un lado, pero inevitable, porque hay decisiones de la emisora de suspender las actividades de los programas por un tiempo. Entonces, bueno, estamos haciendo un repaso y recordando a los amigos que nos han visitado. Claro, parece bien. ¿Pero qué, por qué se cierra la radio? No me expliqué el por qué, digo, pero ¿se cierra la radio por un momento o los programas en vivo? No, ahí en la página de Goga del Bolsón está el comunicado de Ralf. No, en realidad es un silencio de las voces. Va a seguir la radio, por supuesto, con música y supongo... Había escuchado un comentario que se cerraba. Claro, no, el tema más... pasa por decisiones que tienen que ver con llamados de atención por una serie de compromisos políticos que ha habido con respecto a algún tipo de ayuda al proyecto para terminarlo. Y bueno, ante el silencio de las autoridades respectivas, bueno, Ralf ha tomado la decisión de hacer a su modo una especie de protesta, un llamado de atención, y bueno, estamos involucrados también nosotros, por supuesto. La verdad que lo lamento. Bueno. Lo lamento, la verdad, porque, bueno, todos los programas son buenos, el de ustedes en especial. Espero que vuelvan pronto, y bueno, y gracias por lo que hacen, porque la verdad es que hay mucha gente que se entera de cómo somos nosotros, de cómo vivimos, de lo que hicimos, qué sé yo, viste, un montón de cosas que la verdad que ni ustedes mismos a veces las conocen, ¿no? Ni nosotros, y el resto de los que somos de acá, que vivimos, o algunos que hace muchos años que viven acá y tampoco lo saben y se enteran y se asombran. Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando estabas, ahora que hablabas, recordaba el tema de los recortes que trajiste en la oportunidad de tu visita con cuestiones que tenían que ver con las carreras de balsas. De balsas y todas estas cuestiones, claro. Que también, de algún modo, una de las últimas visitas que tuvimos cuando vino Julio Pritula, que trajo sus anuarios de Orasur, en el que también, bueno, aparecían nombres entre, bueno, tuyo lo recuerdo también a la pasada allí de, bueno, yo también actividad. Trabajé en la imprenta, nada más que no me nombró. ¿No te nombró? Sí, no, pues, no me diga. Está enojado Julio conmigo, no sé por qué, pero está enojado. Pero bueno, no, no disculpo, cada cual tendrá su razón. Bueno, pero digamos que allí también está plasmada, es otra manera de la memoria, en el que todas estas actividades, las que nosotros trajamos a flote en cada charla, claro. Se reviven, ¿no? Porque no, son situaciones inolvidables para todos los que estuvimos allí. Por supuesto. ¿No? Alejandro, Raúl te habla. Sí, sí. No, no te ubiqué. Cuando, cuando te disfrazaste, ¿qué? ¿De UPA? De UPA. ¡Qué recuerdo hermoso! Sí, el otro día vos sabés que... vos sabés bien que nos juntamos los jueves en el aeropuerto a comer y a jugar al truco y a charlar y qué sé yo. Y una de las personas que empezó a venir es Wenzel. Ajá. Y me decía, che, dice, vos sabés, me contaron los viejos de acá que vos una vez anduviste disfrazado arriba del capó un Citroën. Sí. Y no, le digo, me parece que mezclaste dos cosas. Le digo, pues yo arriba del capó un Citroën no anduve disfrazado. Anduve arriba de la camioneta de Vilas Cona junto con Eduardito Daniel, que bueno, era lo más parecido que encontramos a Paturucito, encontraron mejor dicho, ¿no? Aparte yo tampoco era lo que hoy no necesitaba lo que me había puesto en la panza. Para tener una panza, ¿viste? Hoy no lo necesito. Pero bueno, fue muy muy muy lindo y la gente se qué recuerdo y los chicos también. Y a todos las asombró y siempre recuerdan que yo me tomé un litro de leche así de una botella porque dijeron que UPA tenía sed y tenía que tomar la leche. Entonces, ¿ese fue el sacrificio más grande? Sí, no, en esa época no. De hecho sigo tomando, me levanto de la siesta y me tomo un vaso bastante grande de leche todos los días. Soy un bebé, dice mi señora. Bueno, y lo que mezcló... Es que una vez, en una oportunidad, si puedo contar, ¿no? Sí, pero por supuesto. No, por el tiempo ustedes. No, estaba todo bien. Y veníamos de una gran nevada, veníamos de Bariloche con Tito Pastorino, y en Bariloche nos habíamos encontrado con Carlos Aguilera, otros camioneros más de esa época también, y se quedaron todos ahí en el Foyel, por ahí, eran camiones por acá, camioneta por el otro lado, y por ahí dice, ahí viene la... Alito, ¿viste, pobrecito? Y dice, ahí viene Alito con la citroneta de Tito, dice. Y claro, venía Tito manejando y yo me había parado arriba del paragolpe y venía agarrado el capó, haciéndole... Contrapeso. Claro, así, amacándola, ¿viste? Y pasamos con la citroneta con gomas pantaneras, ¿no? Pasamos entre medio todos los camiones, por el medio, ¿viste? Y los otros todos asombrados. Dice, mira vos, con ese motorcito de morondanga que tiene 32 caballos, nosotros con esta bestia de 200, 300 caballos no podemos subir, dice. Y bueno, esos son un montón de anécdotas que se cuentan ahí. Y tengo miles más, ¿no? Tendría que hacer un libro un día, pero yo no soy bueno para esas cosas. Bueno, júntese con alguien que escriba. Claro. Para que tenga que recurrir a vos, Jorge. Pero con gusto nos juntamos, pero como no. A ver, cuando te rindan los últimos finales de la universidad, nos ponemos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, dale. Alejandro, gracias por llamar. Sabemos que siempre estás ahí atento. Y cuando nosotros hablábamos medio en broma de estas precisiones que hacías vos siempre, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con el aporte y la intención de manifestarlo, porque hay mucha gente que conoce las cosas y no las quiere contar o no las dice o no le importa. No, por supuesto. Y en esto hay una gran actitud de compartir y eso se nota. Sí, por disfrazado también, me disfrazaron de Rey Mago varias veces. Sí, pero además se acordaba Horacio también acá. Y Horacio Guas. Claro, y a mí me disfrazaban del negro, mirá. Sí, para algo será. Era el más parecido. Bueno, Alejandro, un abrazo grandote y nos reencontraremos muy pronto. Bueno, compañera Valeria, ¿quiere que vayamos al tema? Métale nomás y después volvemos. Ahí entonces escuchábamos a Jaime Torres y este tema popular, Naranjitay. Bueno, agradecemos nuevamente a Alejandro Esgora que se molestó en llamarnos, ahí salimos al aire, charlamos un poco, recordamos muy rápidamente cosas que también se han desgranado en este programa y vamos haciendo repasos rapidito de la gente que nos ha visitado, que ha sido un montonazo, como que estamos casi cerca de los 60 programas y que insistimos momentáneamente y a raíz de esta situación de protesta, por decirlo de algún modo, Goga silenciará su voz o las voces de sus programas por un tiempo hasta que esto se mueva en algún sentido. Insistimos a partir de la 0 hora, no sé si esta tarde llega un programa en vivo, pero si no, nosotros somos los últimos sobrevivientes. ¿Ahora? ¿Estará bien mi hora allí? ¿Qué le pasa? 22 para las 12 puede ser que falten más o menos. Exactamente. Bien, bien. Bueno, esto es Goga FM en 103.5, 4455-800, 4455-999, en Goga FM del Bolsón, también por internet. Y allí insistimos, dada esta situación un tanto inusual, que podrá recordar, rememorar, bajar, volver a escuchar los programas de esta serie que ha integrado Memorias de la Comarca. Están todos allí los archivos sonoros y también la galería fotográfica de quienes nos han visitado. Haciendo el repaso entonces, en noviembre, programa 26, estuvimos con Casimiro Quiriba, Calle, personaje absoluto. Y yo me acuerdo del acordeón. Tocó el acordeón, sí, están las fotos también allí donde estuvo tocando. Y estuvo acordando de las cosas que se pueden decir al aire, ¿no? Sí, sí. Convengamos sí. En que cada invitado pone sus límites, porque tampoco se trata de ventilar cuestiones que por ahí, no sé si algunos delitos prescribieron, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. El pasar por los gallineros, sí. No sé qué. Bueno, también Bruno Verón estuvo con nosotros también, el compañero Verón, en el programa siguiente. Julio Saquero Lois también nos visitó en diciembre, primer programa de diciembre, donde además nos ilustró no solo sobre sus actuales proyectos y actividades, sino un poco sobre sus estudios, sus viajes, sus militancias, dicho de algún modo. Jorge Baranda también estuvo con nosotros en el programa siguiente, y si bien él no pertenece al ambiente ferroviario, su vida estuvo asignada para el ferrocarril por su familia y bueno, quedó más que demostrado su amor por los trenes, ¿no? Luis Ferrer estuvo con nosotros después también, hablando básicamente sobre el tema de su relación con el turismo, sus actividades con la Cámara de Turismo durante muchos años, sus viajes al extranjero y sus años de turismo. Allí empezaron a nombrarse personas que después también pudimos conseguir que vinieran. Próximos a la Navidad, el 23 de diciembre, tuvimos la posibilidad de tenerlo como invitado al párroco Aníbal Bonavita, ¿no? Qué linda charla. Grande, ¿no? Grande el padre Aníbal. Además, muy simpático, muy campechano y muy, ¿cómo diría? Muy cercano, ¿no? Uno siempre conserva un poco esa imagen de que la religión o los párrocos mantienen cierta distancia, ¿no? Un poco las formalidades que tienen los ritos en distintas religiones acentúan un poco esa sensación, y sin embargo con Aníbal tuvimos la sensación de tener una persona que tomó la decisión de abrazar la religión en algún momento, de manera hasta inesperada, según él nos contaba, y bueno, se ha dedicado a eso toda su vida. Julio Galván, nuestro querido amigo, nos visitó a fin de año, donde además dejó acá unas afirmaciones respecto de los Reyes Magos que han provocado cataclismo. Y bueno, ya entrando, por supuesto, en el mes de enero, porque no tuvimos receso, le seguimos pegando nosotros, estuvimos ahí con la gente del Club Andino. ¿Quiénes vinieron ese día, Raulito? Y del Club Andino estuvo Luis Barzán. Y nuestro inefable amigo, el Pirincho. El Pirincho Ortega también. También trajeron un muy buen archivo fotográfico. Pero cuento que esta gente vino por el Club Güemes, ¿no? Un Club Güemes, sí. Güemes. Exactamente, con la la escuelita, básicamente, que en este momento está en actividad. Sí. Y de alguna manera también nos enteramos de todos los entretelones de lo que es la situación actual, el club, la sede. ¿Quiere salir al aire, Maruca? A ver, ¿será así? A ver, Maruca, buen día. Hola, Maruca, sí, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Como todos los domingos los escucho y bueno. medio entrecortadito escuché que estaban comentando de la entrevista, de la charla que tuvimos. Este, y bueno, agradecer esos conceptos que me parece que se les fue la mano un poco. El chupamedia es Raúl, ¿eh? No, yo la quiero mucho a Maruca y sé de su fuerza en la participación cuando tiene que ver algo con la comunidad, nada más. Sí, sí, yo lo sé y también los quiero mucho. No, quería felicitarlos, realmente los programas son muy lindos. Vamos recorriendo un poco todas esas cosas que pasaron y bueno, y me da la esperanza de que recordando el pasado tengamos la posibilidad en este Bolsón de un futuro más, más tranquilo, más armónico, más como era antes. Y bueno, felicitarlos y agradecer esos conceptos. No me podía quedar sin llamarlos. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos, bueno, nuestras vidas han estado de algún modo vinculadas a lo largo del tiempo en distintas circunstancias, alguna vez como alumnos, después como artistas en la Fiesta del Lúpulo, en fin, hemos tenido la posibilidad de compartir espacios y siempre, por supuesto, con el debido respeto y el amor que cada uno pone en sus cosas. Así que, bueno, el hecho de que nos llamen no hace más que confirmar esta vocación de compartir tus palabras, ¿no? Y tus sentimientos de algún modo con no solo con nosotros, porque lo hacemos extensivo a toda la audiencia, esta necesidad, si se quiere, de conocer lo que fuimos para no repetir errores, ¿no? Claro, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo, a todos les consta de, sí, sí, de que he estado en cantidad de cosas, a veces no tan bien como hubiera deseado, pero siempre con el mejor de los espíritus para darle al Bolsón lo mejor que pudimos. Y no dejo de recordar, entre otras cosas, Tayel, las fiestas del Lúpulo, Violeta del Agua, todas esas cosas que son parte de nuestra historia y que a veces, si no las recordamos los que todavía podemos hacerlo, van quedando en el olvido. Así sí. Que, los felicito por el programa y bueno, ojalá que sigamos escuchando testimonios que nos ayuden a seguir construyendo un lugar que queremos mucho y que por ahí se nos va de las manos. Sí, es verdad. Bueno, Maruca, muchísimas gracias y por supuesto seguimos en esto. Ya hemos repetido que momentáneamente vamos a salir del aire por unos programas hasta tanto se reencamine esta cuestión del proyecto GOGA, tal es la decisión de Ralf, y nosotros por supuesto haciendo este brevísimo repaso de toda la gente que nos ha visitado. Bueno. Gracias, Maruca. Gracias. Un beso grande y por supuesto cariños a la familia. Bueno, gracias. Bueno, vamos a una pausa musical, compañera, por favor. Aplausos cerrados. Ahí escuchamos a Ariel Ramírez, la compañía de Jaime Torres, Domingo Curas en percusión, para esta interpretación de la telecita. Bueno, no nos quedan muchos minutitos, ya hemos hecho todas las aclaraciones del caso. Con el entusiasmo que nos caracteriza, nosotros siempre cerramos arriba, como corresponde. Decíamos que en este repaso rapidísimo sobre la gente que nos estuvo visitando, que en plena época de fiestas, temporada de fiestas regionales, durante la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, nos visitó la concejal María Elisa Saracho, que además estaba dentro de la comisión organizadora, siempre hablando en el mes de enero. Luego vino el querido profesor ingeniero agrónomo Eduardo Huasco, ¿te acordás que nos visitó con la gente de Puyén? Así que estuvo allí, que andaba también con su libro, exactamente. Amenazó que tenía cosas escritas sobre nosotros, pero nunca las vimos. Luego, también durante el mes de enero, estuvo Teo Tokarczuk, lo tuvimos por acá, ¿te acordás? Y también tuvimos la suerte, la posibilidad, un rato muy breve, porque estaba inmerso en sus actividades, el intendente Ricardo García, ¿de verdad? Que estuvimos charlando también nosotros. Luego lo tuvimos a Adolfo Vesperoni allí, ya empezando febrero, que también riquísimas vidas, andariegos. Fernando Naco Sales también estuvo con nosotros en febrero. Y luego tuvimos a Santiago Rodríguez, ¿no? Un veterano de guerra. Exactamente. Uno de los tantos que un excombatiente, como se denominan ellos. Después, en una oportunidad que no pudiste estar en el programa, yo me encaré a Felipe Bandic. Felipe allí. Sí. Estuvimos charlando justamente también de un libro de memorias que él ha publicado y está trabajando, creo, en otra parte de... Justamente su libro de memorias evoca su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta el momento en que toma la decisión de entrar a Bosque, y que es la historia que nosotros conocemos de aquí, ¿no? Pues la ha compartido con nosotros su vida. Enrique Bombera, también tuvimos allí en marzo. Enrique. Félix Andén también vino, vecino de acá, del barrio, de la radio, recordando sus épocas de... principalmente de maderero, no solo de transportista, sino de maderero. Después, uno de los programas que fue bastante celebrado por la audiencia, más que nada porque creo que hubo una notoria capacidad de transmitir, casi docente, casi didáctica, de Mauricio Berardi, El Guardaparque. Estuvimos charlando, muy claro. Todavía se acuerda. Exactamente. ¿No? Después tuvimos a un político en ejercicio, el legislador por el Frente para la Victoria por el Circuito, Rubén Torres, al que vi hace poquito. Él nos adelantó en ese programa que iban a estar en la ciudad de Roca haciendo entrega de un busto que creo que es del fallecido gobernador Soria. Exacto. Hecho por el artesano de la localidad, Vertedor. Y creo que lo vimos allí cumpliendo con eso que en su momento había anticipado en nuestro programa. Por allí tuvimos también a Xornabel en un programa un poco accidentado porque él estábamos en plena temporada de turismo, no nos pudo acompañar mucho rato, pero allí tuvimos. Es más, no sé si no sabes, no fue el debut de Valeria en nuestro programa, ¿eh? Esa vez que sí, así que le tocó bailar con la más fea, pobre. Sí, pero una entre... El 3 de marzo, está diciendo, ya pensé que era abril. Bueno, el 3 de marzo que está con nosotros, pero qué maravilla. Bueno, ahí vemos a nuestra querida compañera, como siempre, tan desprolija y descuidada. Bárbara, buen día. Bueno, ya la vamos a invitar a que charle con nosotros un segundito antes de irnos. Olga Nasif estuvo con nosotros también en un programa. Olguita, que había sido mencionada largamente por todos los que estuvieron hablando de turismo. Después tuvo Ralph, aquí en el programa número 47, en abril. Ralph Rothschild, con quien hemos charlado temprano. Adriana del Agua también estuvo con nosotros. Luego Héctor Díaz, un referente del Partido Justicialista, hijo de Antolín. El doctor Pritula también estuvo con nosotros cuando se cumplió el aniversario de los 50 programas. Y después, bueno, ¿qué más tuvimos ahí? Un programa especial en el que hicimos como hoy un repaso, nos comunicamos con el director de Cultura, Alejandro Barci, estuvo con nosotros después de eso. Chito Cárdenas, más recientemente, también contando sus proyectos y sus experiencias como intendente, como legislador. Vecino de Mayín, Cándido Hernández. Charlando. Sí. Julio Pritula, también con su, lo decíamos hace un rato, con sus anuarios de Lora Sur y su experiencia como imprentero y como hombre del medio gráfico de toda una vida en un momento, en una comunidad como esta que de golpe se ha transformado en una ciudad. Y bueno, el último programa estuviste solito, ¿con quién estuviste? ¿Con Corchi? Corchi, realmente fue interesante, lástima que estabas enfermo, pero lo habrás escuchado. Por supuesto. Corchi es de una familia, él extranjera, que se ocupó de seguir los pasos del padre, embalsamando bichitos para que tengamos más conocimiento sobre esos animalitos. El Museo Ornitológico del Bolsón. Y bueno, tuvo también que cerrarlo, que ser un... le dolió muchísimo, pero no tenía concurrencia como para poder para poder sostener ese programa. Pero escribió un libro. Se ha dedicado a pintar toda su vida. Es impresionante. Muy buen arte. Sí. Artista, porque además creo que en el tema de las reproducciones de aves o cualquier otra especie, no solo es una cuestión artística, sino una cuestión de fidelidad a natural, ¿no? O sea que es más complicado. Exacto. Compañera Bárbara, buen día. La verdad, estamos acá en el mar tormentoso, pero bueno, habíamos hablado más temprano, yo sabía que estabas la escucha como de costumbre, sí. Y bueno, aprovechando que has venido a la emisora, aprovechamos de sí, que vine, les cuentes vine un a poco. Verlos, a saludarlos, no digo a despedirlos porque vamos a ver esta interrupción, yo sé que es temporaria. No, por supuesto, todos, además viste que no lo hemos tomado para nada con pena. Totalmente, nosotros todos lo tomamos con optimismo. A la reapertura de la programación en uh-huh. condiciones mucho mejores de lo que estamos hoy, que ya de por sí son buenas. Y bueno, no voy a redundar en todo lo que se charló toda la semana y todo, pues ya todos los que estamos escuchando sabemos, y en las bondades del programa, y Valeria, que también sabemos que para mí realmente es muy importante el rescate social que tienen, histórico, artístico, cultural, comunicativo, integrador. Tiene muchas cosas que ya han destacado también los oyentes que se comunicaron. Y sí puntualizar la labor de Raúl, que en realidad es el alma del programa para mí, porque fue mágico lo que se dio aquel día charlando, como ya contamos, que yo tengo, nunca más hice esta radio, tengo ganas de hacer algo, y coincidía un poco con la idea de Ralph. Y bueno, yo conociéndolo a Jorge como compañero en la universidad, sabiendo que él es un artista, porque para mí primero sos un artista y un escritor, y te entrevisté a raíz del Día del Escritor, así que hay una previa. Y bueno, apuesto a esa entrevista enriquecedora que va a ser de tu trayectoria. Así que me parece muy destacable la labor del equipo y bueno, y los operadores que pasaron. Y ahora Valeria, que es impecable en todo sentido, un orgullo. ¿Será porque es mujer que es tan responsable? Será porque es mujer, ¿viste? Y sí tengo un mini sueño que ya les había comentado, que yo sé que hay mucha gente que por ahí no maneja tanto internet, porque todos saben que pueden acceder a los programas y las fotos en internet, que es gogabolson.com, búsquenlo así. Pero para toda aquella gente, y para que también se perpetúe de otra manera, me gustaría hacer como la colección de memorias de la comarca, que incluya los audios, segmentos de los testimonios de los que han venido al programa, por los distintos temas que han pasado, rubros y renglones, como me gusta que dice Jorge, la música, tu selección, Jorge, ¿no? Y bueno, lo que puede incluir lo de la música de Jorge. Yo bueno. Sabía, cuando no sabía si ustedes se conocían previamente o no, así trabajando. Hace un rato lo decíamos, yo no lo conocía, no era amigo de Jorge, a pesar de que vivíamos cerca, pero sí tenía sí lo conocía, pero no amigo. Y con el programa fui viendo, y aparte otras cosas también, donde él ha participado, que realmente, porque es lo que yo decía hoy, un profesional, un buen compañero de trabajo, así que él nos debe una entrevista. Sí, la verdad que en sí. La próxima. Y también fue mágico, porque yo vibré que Jorge quizás podía, o le gustaría, sé que está siempre muy ocupado en muchas cosas, y hablé primero con Mirta, digo, ¿te parece? Y ahí supe y recordé con ella que tenía ya un programa de radio, y dice, sí, le va a encantar, y también fue Lo que se dio así espontáneamente. Siempre complotando. ¿Viste? Bueno. Complotando a la chica, yo dije primero con las dudas, ¿te parece? Y no, realmente fue algo que se dio, no como un trabajo de mi parte, sino como una cosa que surgió espontáneamente. Sí. Y así como me gustaría que se haga la colección de memorias de la comarca, incluyendo fotografías antiguas, actuales, paisajes, inclusive hasta pueblo audiovisual por disco, hacer una presentación, ¿no? Que esto se perpetúe en alguna cosa editada. Y bueno, yo estoy pensando en un proyecto que ya lo vengo gestando para poder hacer todo este trabajo de recopilación y armado del arte y de esto, ¿no? Y me gustaría también que en lo que es Discos Goga, que también está un poco parado en este momento, pero va a seguir, también se incluya la música de la comarca, por ejemplo la tuya, Jorge, como músico del grupo Tayel o solista, y de tantos otros músicos que hacen la parte patagónica y folclórica, ¿no? Para completar y seguir ampliando lo que es el espectro de Discos Goga. Así que bueno, con todos estos proyectos en mano, y sabemos que sigue la vigencia a través de la página web, que Memoria siga subsistiendo, ¿no? Con miras a volver, a continuar en todas estas opciones tecnológicas, comunicativas, integradoras que sabemos bueno, que existen, ¿no? Bueno, Bárbara, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros siempre lo decimos acá, medio en broma, medio en serio, que siempre hay ángeles tutores que están allí dando vueltas, escuchando y aportando, y que uno a veces se lleva el crédito porque es quien pone el cuerpo a la propuesta, pero siempre se trabaja en equipo, ¿no? La autosuficiencia no existe. Y mientras hablaba, recordaba que de algún modo cada encuentro nuestro aquí, cada reunión es muy muy gratificante, ¿no? Siempre lo decimos, nos tonifica, nos juntamos. La gente maravillosa que nos ha visitado nos ha aportado visiones que siempre hablan, a la par de los sacrificios que se hicieron, de la voluntad y la fe del mañana, ¿no? O sea, como que siempre mañana vamos a estar mejor. Hay una indudable optimismo, aún en situaciones difíciles como las que se viven de todo tipo, que nos reconfortan y hacen que uno viene aquí a hacer esto casi como una terapia, ¿no? O sea, venimos, lo pasamos acá maravillosamente y no requiere más que eso, ¿no? Venir, poner el cuerpo, poner la voz, organizarse un poco y simplemente ofrecer lo que uno cree que la gente quiere escuchar. Y también reflexionaba mientras hablaba de las cuestiones de la memoria, que no sé si por coincidencia, pero han florecido los programas que tienen que ver con la memoria. Uno escucha con mucha, con mucho entusiasmo, que hay gente, incluso a nivel de estudiantes, que se están movilizando para recuperar testimonios fotográficos, entrevistas, visitar gente, en fin. Entonces, si esto... quizás si algo tuvo que ver el hecho de que nosotros moviéramos este carro de la memoria, bueno, mejor. Y si no, bueno, ha sido simple coincidencia, ¿no? Coincidencias astrales también existen. En lo que decías, hay radios, hay colegas acá de la localidad que han comenzado a hacer entrevistas, a querer conocer un poco más de si esto sirvió, en buena hora. Bueno, compañera, bueno... Me gratifica que hayas venido. Ahora nos vamos a quedar charlando. A la audiencia le decimos que, como todas las cosas, es un recreo. Coincido, ya Ralph dejó por ahí el traslucir de que ya hay quizás ronrones en el ambiente. Ojalá sea así. Para la gente que nos tomó medio empezado el programa y no escuchó la primera hora, donde estuvimos hablando de esta cuestión del silencio en el que se va a asumir la voz de los colaboradores de Goga hasta nuevo aviso, le decimos que se tome el esfuerzo de entrar a una computadora, Goga el Bolsón, y allí va a tener, por supuesto, esta declaración de principios de RARF, los testimonios de los políticos que han comprometido su apoyo y que se está esperando su ayuda. Y nosotros, en vez de irnos con la cortinita, como hacemos siempre, le vamos a proponer a Valeria... No le digo nada. No, todavía no. Ah, no, todavía no nos vamos. Bueno, no, cuente. Simplemente decirle a la gente del Manso que nos quedó la deuda de ir a visitarlos, de conseguir, porque habían 3-4 entrevistas para traerlas acá, ya que no pueden venir los domingos. Vamos a seguir la producción. Así que le vamos a pedir, cuando volvamos, que nos tengan un cachito de paciencia, que seguramente vamos a estar. Y ya el resto... Le pedí disculpas a cómo se llama el amigo Saúl, al chico este del Magín, que el rockero, Mike Cook, que en otro momento será, seguramente vamos a estar compartiendo aquí la radio. Y a Ralph, muchas gracias por habernos permitido estar en este programa. Y a vos, Jorge, gracias. Y Mateo, y a vos, Bárbara, nos tomamos todos. Y a vos, te bautizo. Te bautizo. Valeria. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, la despedida, que va a ser, insistimos, no vamos a hacer el domingo que viene, no sabemos por cuánto tiempo, pero vamos a volver. Nos vamos a ir en tren, pero con la esperanza de que vamos a volver en ese mismo tren aquí a los estudios de Goga, aquí o allá enfrente, no lo sé todavía. Barbosa compuso esta canción popular, muy famosa, ya Tren Expreso, con esa interpretación del Chango Espacio, y le decimos, queridos amigos, será hasta pronto.